Mirad cuán delicioso y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, aunque seamos raperos. Chubby, con DJ Sase, Tommy, yo, Montaera. No más que yo, no más que tú, no te hagas deducciones. Before the way que vas no habrá buen final. Estamos saborando. Vamos, soy la Ari, para que dice que tu diablo no debe de estar gozando.